You better run, run from devil. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Bueno, arratsaldeon desde Irola Irratia. Estamos aquí para presentaros un nuevo programa de la radio que se titula Sonoras Bandas, como habéis podido escuchar, y en él os intentaremos atrapar con las mejores bandas sonoras de las mejores series y películas. Igual os ha pasado que después de ver una película o de engancharos locamente a una serie, os pasáis días escuchando su banda sonora con la intención de por lo menos seguir manteniendo ese sentimiento que os ha creado, ¿no? Pues este programa es para todas aquellas personas que quieran rememorar o volver a sentir todo lo que les pasó mientras entraban en la pantalla de un cine, de una tele o de un ordenador. Para hoy hemos traído la banda sonora de la película Wild, Alma Salvaje. Si tu valor te rehuye, supera tu valor. Emily Dickinson y Cheryl Strayed. Siento a que tengas que caminar 1600 kilómetros para... Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1600 kilómetros? Feliz recorrido, Shady. Te sientes sola. Estaba más sola en mi vida real que aquí. Este largometraje es un largometraje que está basado en la novela autobiográfica de Cheryl Strayed, que cuenta la historia de una mujer que decide realizar el Pacific Crest Trail. En la película podremos recorrer toda esa ruta a pie junto a su protagonista y gracias a la gran actuación de Reese Witherspoon percibimos todas las emociones, pensamientos y cambios vitales por los que pasa Cheryl. La música, como no, es un componente más de la historia y con ella nos introducimos en ese ambiente salvaje, de aventura, de naturaleza y de búsqueda de uno mismo. Así que, bueno, empecemos ya y para empezar quiero poner la que creo que es la canción más importante de la película, que es El cóndor pasa, de Simon & Garfunkel. Small, that's here and now. Yes, I would, if I could, I surely would. Oh, I'd run somewhere like a swan that's here and gone. A man gets tied up to the ground, he gives the I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Esto era El Cóndor Pasa, de Simon & Garfunkel, y ahora vamos a escuchar al grupo Wings. El grupo Wings es un grupo que creó Paul McCartney en 1971, que es como un año después de la separación de los Beatles, y este grupo también aporta música a la película, y lo hace con la canción Let 'Em In. At the door, somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door, somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door and let 'em in. Ooh, yeah. Someone's knocking at the door, somebody's ringing the bell. Someone's knocking at the door, somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door, let 'em in. Yeah, let 'em in. Thank you.

a drug. It was on your face so much as it was your words. And there's something about what happens when we talk. Something Después de disfrutar de la maravillosa voz de Lucinda Williams, escuchemos la canción de Portishead, Glory Box. Este grupo británico de los años 90 tuvo un gran éxito sobre todo en Estados Unidos y se mantuvo mucho tiempo en lo alto de las listas gracias, entre otras, a la canción que vamos a escuchar ahora. I just so wanna be a woman.

Esto era Don't Be Cruel de Billy Swan y escuchemos ahora la canción Be My Friend del grupo Free. Es un grupo británico que se hizo conocido por sus sensacionales conciertos y sus incesantes giras, pero que también podemos disfrutar desde la comodidad de nuestras radios. Bueno, esto se acaba ya y os dejamos para terminar con las canciones My Silver Lining y Walk Unafraid del grupo First Aid Kit. Nada, gracias por quedaros a descubrir este nuevo proyecto. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y que estas canciones os hayan servido para hacer algún viaje mental a cualquier lugar en el universo en el que os apetezca estar. Así que os esperamos en el próximo programa, que será dentro de 2 viernes. Y nada, os esperamos con más bandas sonoras y más sonoras bandas. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you, further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Expecting me to step the narrow tackle